Capítulo 55. Resumen del capítulo anterior. Ramsés piensa que debemos parar con los lamentos por la ausencia de Moisés. Creo que él tiene razón. No sirven de nada y solo ayudan a alimentar el sufrimiento. ¡Vamos a casa! ¿O quieres que te golpee aquí mismo? En mi casa mando yo. Y aquí ningún hombre va a agredir a ninguna mujer. Creo que es el comienzo de una bella amistad. ¿Cuándo vamos a vernos de nuevo? Debo consultar a los dioses. ¿Cómo están por allá? Quisiera tener mejores noticias. ¿Problemas? ¿Qué pasa con ellos? Su vida no será fácil. Esto es para tu familia. Lo voy a aceptar. Deberíamos hablar con Ramsés. Él nos dijo que podíamos hacerlo. No vamos a decirle nada al príncipe, Aarón. No es tu padre el que te lo dice. Es tu jefe. Te lo juro, la verdad no logro entender cómo puedes confiar en ese extraño tan rápidamente. Ay, sí, pura hija. Moisés es especial. Y con el tiempo tú también te darás cuenta de eso. Si vuelves a hacer lo de ayer, te vas a llevar la peor paliza de tu vida. Te echaré de casa y nunca más podrás acercarte a los niños. Por el amor de Dios, no provoques a Puki en la obra hoy. Él es quien vive provocándonos. Aarón, Amram, acompáñenme. Quiero hablar con los dos. Ramsés y yo solo somos amigos. Dos amigos que tienen roto el corazón. Tal vez sea la voluntad de los dioses que ustedes junten los pedazos de uno con el otro. Ay, no empieces, mamá. Pero te ves linda, Karuma. Es innovadora. Estoy seguro de que será muy exitosa. Ay, creo que demasiado innovadora. Yo prefiero lo tradicional. Imagino que te veremos con más frecuencia de ahora en adelante en la villa. Seguramente. Aún eres muy joven, Nefertari. Vas a encontrar a alguien. Y seguramente olvidarás esta pérdida. Ramsés no quiere ni oír hablar de matrimonio. Es comprensible después de los últimos acontecimientos, pero eso pasará con el tiempo. Sí, y eso no impide que encaminemos el asunto. A veces me dan ganas de tomar a mis hijos y marcharme. Desaparecer. Judith. Pero no tengo el valor. Pídele al Señor. Estoy segura de que Él te escuchará. Yo nunca podría interesarme en un idólatra como Ur. No podrías, pero te gustaría. Abigail. Cuida bien a mi hermana. Como si lo necesitara. Hasta pronto, señor. En el jardín del palacio. Mi padre quiere elegir otra novia para mí. ¿Ya? Parece que la política del reino no puede esperar. ¿Y la afortunada ya sabes quién es? No. Pero será difícil tener suerte dos veces. ¿Te imaginas si las cosas hubieran sido diferentes? Tú y yo podríamos estar casados ahora. Me parece difícil cambiar lo que pasó. Hay por lo menos una cosa de la que estoy seguro jamás cambiará. Incluso porque nunca pasó. ¿Qué? La mira a los ojos. Lo que siento por ti. Y la besa con ardor, tomando su rostro con ambas manos. Como si con ello pudiese transmitirle hálito de vida al amor olvidado. Ella le corresponde, haciendo caso omiso a la presencia de los guardias que custodian el florido vergel. Un beso. Es como si nunca hubiera sucedido nada entre este momento y el instante en que toqué tus labios por primera vez. Pero han pasado muchas cosas, Ramsés. Maya, Moisés. De un modo u otro, ellos se fueron y nosotros estamos aquí. Ahora. ¿Será? Tu padre ya te busca una nueva prometida. Y sabemos que yo no formo parte de la lista del rey. Ya te lo dije una vez y lo voy a repetir. Si tú me quieres, no habrá voluntad real que me impida convertirte en mi esposa. No cometamos los mismos errores, Ramsés. Aún es pronto. Los dos estamos frágiles, confundidos. Yo no estoy confundido. Más que nunca tengo la certeza de que no te he dejado de amar un solo instante. Pero no tienes la certeza de que podamos casarnos. Por más que tú lo quieras, por más que eso sea lo que deseas, es tu voluntad contra la voluntad del Señor de las dos tierras. No comencemos algo que sabemos que no tiene futuro, Ramsés. El príncipe se lamenta. No sé lo que siento o dejo de sentir. Y no puedo hacerte esto ni a ti ni a mí. No quiero volver a sufrir, ¿entiendes? Él asiente apenado y en silencio. Será mejor que me vaya. No quiere dejarla ir, pero no puede impedirlo y carga de nuevo con el dolor de perderla otra vez. Sabe que ha de aceptar el destino para el que fue señalado como miembro de la realeza. Soportando el peso de cualquier frustración al renunciar a toda motivación personal. Abatido y desanimado, suspira entristecido y se apoya sobre el pedestal de un pebetero en llama. Apuki habla con Amram y Aarón. Lo que sucedió anoche fue... en la obra. Muy desagradable. Ustedes no debieron haber interferido en mi relación con Judith. Perdón, señor. Pero nosotros no nos metimos en su vida personal. Su esposa fue quien buscó ayuda. Lo sé, ella no debió hacer eso. Pero ustedes se equivocaron también. Ella no encontró otra forma de protegerse. Será mejor que hablemos tranquilos. Claro, claro. Disculpe, señor. Vamos a mantener la calma. Aarón, por favor. Intenta reducir la tensión. Bien, señor. Como usted dijo que quería hablar con nosotros, imagino que no se trata solo de comentar lo ocurrido anoche. Se trata de esto. No quiero que esta historia circule por ahí. Olviden lo que pasó. Olviden todo y que no se hable más de esto. Por mí ya está olvidado. Si para usted es lo correcto, estoy de acuerdo. Perfecto, estamos de acuerdo. Vuelvan al trabajo. Obedecen. Espero que cumplan su palabra. Para evitar problemas. Y tras la amenaza, el capataz se retira confiando en el acuerdo. ¿Por qué no aprovechaste para hablar de nuestras quejas? Comenzando por la jornada de trabajo, todos están exhaustos. Un paso a la vez, Aarón. ¿Y qué paso fue este? No fue ningún paso. Él dijo lo que quería y tú aceptaste. Cuando llegue el momento adecuado. El momento adecuado ya pasó hace mucho tiempo. ¿Qué más estás esperando? ¿Que todo el mundo muera para exigir una buena sepultura? Le acaricia el semblante. Debo reírme de ti. Deja de ser un niño. Volvamos al trabajo. Una larga distancia a través del vasto desierto separa Egipto de Madián. Allí, Zípora y Moisés buscan tierras con pasto. Ambos guían a las ovejas conduciéndolas hacia la hierba fresca que nace con el rocío nocturno o la humedad de las escasas lluvias acumuladas en la base de las montañas por toda la región. Él aprende a manejar la vara, tratando de juntar a los animales. Moisés, no debes correr detrás de las ovejas porque huyen confundiéndote con un depredador. Es instintivo. Las ovejas deben confiar en el pastor, seguir su voz y sus órdenes. Así que tienes que hablar con ellas y tocarlas suavemente con el cayado en su cuerpo. Así, mira. Le enseña pacientemente el arte del pastoreo. ¡Ae! Así, mira. ¿Viste? Anda, ahora tú inténtalo. Se aproxima con el brazo extendido y toca suavemente al ganado con el cayado, imitando el arte de la mujer. Y así, poco a poco, como un guardián protector, convierte en oficio la rutina apacible del campo, haciendo de ella su modo de vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tap! ¡Tap! Consigue unir al rebaño sin esfuerzo y muy contento regresa junto a su experimentada maestra, que lo mira aprobando sus rápidos progresos. ¿Ves? Ellas solo obedecen cuando confían. Sí. Sonríen. Muchas gracias. Y Moisés la mira a los ojos con admiración. En el harén, las damas entretienen a los niños y Karoma juega con Chivale. Entra Nefertari. Ve a jugar con los demás niños y más tarde continuamos, ¿está bien? ¿Sí? El hijo de Gaiji corre junto a los demás infantes. ¿Está todo bien, señora? La noble la toma de la mano y la aparta a un lado. Ramsés me besó. No me sorprende nada. Ya hasta se había tardado. ¿Qué dices? Siempre ha estado loco por usted. Él estaba enamorado de Maya. Se iban a casar. Porque usted no quiso. Y Maya era tan linda, ¿cómo no iba a distraerse con ella? Pero creo que en el fondo, el príncipe nunca dejó de amarla. Sí, fue lo que él me dijo. ¿Y usted? ¿Yo qué? Sé que aún está sufriendo por Moisés, pero nunca le fue indiferente Ramsés. Yo no puedo quererlo, Karoma. No puedo. ¿Pero por qué? Un príncipe guapo, enamorado. ¿Qué más puede pedir? Un marido, Karoma. El rey no me quiere como esposa de Ramsés. ¿De qué me sirve que me engañe para sufrir nuevamente después? Sí. El comandante Disebek atraviesa un pasillo interior del palacio, vigilado por guardias. El príncipe Ramsés cruza en dirección contraria y ambos se encuentran. ¿Y entonces? ¿Ya eligieron a mi novia? Quiero saber quién es, tengo curiosidad. La elección de la futura esposa real se está llevando a cabo con mucho cuidado. Mejor tomen en cuenta que yo ya elegí. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Tengo curiosidad. No me digas que no sabes. Nefertari. Claro. En la discusión surgieron las siguientes preguntas. ¿El poder político del padre de la novia? ¿Ella es rica? ¿Y si la boda puede representar más aliados para su majestad el rey? Desafortunadamente, Nefertari no cumple ninguno de esos requisitos. Pero ella tiene algo que ninguna otra posee. ¿Y qué es? Algo que vale más que todo eso. Mi amor. Vaya qué romántico. Pero al rey no le gustará. Sí, eso lo sé. Y ya estoy preparado para la lucha que está por venir. Hablando de lucha, ya casi es hora del entrenamiento. Por los dioses, general, no quiero entrenar por hoy. Solo por hoy no es un buen día para entrenar. Está bien, tienes permiso, pero que esto no se vuelva un hábito. Gracias. Quiero hablar con mi hermana. ¿Sabes si está en su cuarto? Creo que sí. ¿Por qué no la buscas y tratas de sacarla de su tristeza? Esa es la intención. El militar... Muy bien. ...prosigue su camino. Y el príncipe espera hasta perderlo de vista. Los oficiales Bakenmut e Ikeni entrenan en la lucha. Junet entra en el patio de armas y los contempla ejercitándose. Bakenmut la descubre, se despista y pierde el combate sin poder remediarlo. Descansemos un poco. La dama entra en el terrero, se agacha y coge de la arena la espada del perdedor, que le entrega con gentileza. Si fuera una pelea de verdad, hubiera muerto por tu culpa. Y entonces yo te echaría mucho más de menos. ¿Algún motivo especial para esta visita? Pero me da vergüenza decirlo. Pues cierro los ojos, o tú los cierras. Ella aprieta los párpados con fuerza. Tengo una vieja fantasía y quiero realizarla contigo. ¿Fantasía? Dime, ¿cuál es la fantasía? Ser una de las prostitutas de la casa de Senet y tú mi cliente. ¿Cuándo? Hoy por la noche. Búscame allá. Voy a llevar puesto un velo rojo. Llega a Disebek y se acerca a ellos dos. Bueno, me retiro. General. El comandante desconfía y el soldado no sabe cómo reaccionar. ¿Qué quería? Es extraño. Ella dijo que quería ver un entrenamiento, que nunca había visto uno. Quería saber cómo era. Me estuvo haciendo preguntas. Ramsés con Genut mire. Tienes que reaccionar, hermana. No puedes continuar así. Ya intenté animarme, pero no puedo. Es como si la vida hubiera perdido la gracia. El único sentimiento que me quedó fue la angustia. Mejora, empeora, pero nunca pasa. Va a pasar. Ella está sentada en un diván. El rey está eligiendo una novia para mí. Lo sé. Disebek me contó. ¿Te puedo confiar un secreto? Claro. Le di un beso a Nefertari. Oh, pero apenas Moisés le dio la espalda y ella... Dije que yo le di un beso a Nefertari. Fue de repente, en un impulso. Pero ella está confundida. Esa confusión suya no es nueva. Ella siempre estuvo dividida entre ustedes dos. Por favor, ayúdame con el rey. Él no lo confiesa, pero quiere estar bien contigo. Aprovecha, hagan las paces y convéncelo de aceptar a Nefertari como mi gran esposa real. Es mi felicidad lo que está en juego, hermana. La besa en la mano. Me encantaría poder ayudarte, pero no es posible. Yo aún estoy muy enojada con nuestro padre. El cocinero real. Este vino de dátil va muy bien con las galletas. En casa de Leila. Meriendan entusiasmados, sentados a la mesa. Gaiji, echaba de menos tus delicias. ¿Y tu manjar? Pienso en él todo el tiempo y por más que lo intento nunca me quedará igual. Leila, ha sido la mejor ayudante que haya tenido. Créeme. Muchas gracias, amigo. Un elogio así viniendo de tu parte me hace muy feliz. Pero cuéntame, ¿cómo te sientes con tu hijo? Nos estamos conociendo. Chival es un chico dulce. Karoma me ha ayudado mucho cuidándolo en el harén mientras yo trabajo. ¿Se lleva bien con los demás niños? Sí. Sí, cada día mejor. Soy yo quien debe aprender a ser padre. Todo va a salir bien, estoy segura. Eres un hombre sabio y experimentado para tu edad. Hasta me sorprende que tengas tantas experiencias en la vida. Es que perdí a mis padres muy joven. Y tuve que aprender a valerme por mí mismo desde pequeño. Creo que todo eso terminó convirtiéndome en un joven viejo. Pero cuéntame, ¿cómo van las cosas entre Uri y tú? ¿Ur no te dijo nada? Me dijo que Bezalel y Uri están teniendo dificultades. Es verdad. Para mí también ha sido difícil. Tengo miedo de que Uri no aguante vivir esta situación por mucho tiempo. En Madian, tres hermanas cosen y Yerusha desenreda a Hilo. Tiene que ser un poco más firme, Yerusha. Ay, Adira, lo intento, pero me pierdo toda. La verdad, eres una inútil. Terminarás desperdiciando toda la lana. No habrá un ovillo que sirva. No digas eso. Pero es la verdad. Ya perdió un lote porque lo olvidó en el fuego de la tinta. No sabe usar el telar. Y una aguja en su mano es un arma para agujerar dedos. Hasta Jacques sabe peinar los hilos mejor que ella. Papá debería vendérsela como esclava a algún extranjero. Solo así no sería un peso para nuestra familia. ¡Basta, Betania, basta! Yerusha se marcha enfadada. ¿Viste lo que hiciste? ¿Un favor? Eres cruel, Betania. Adira y Jacques corren tras ella. Perfecto. Así puedo trabajar en paz. Y la encuentran llorando en su cuarto, sentada en la cama, muy dolida. Yerusha. Se sienta. No te pongas así. Betania es una envidiosa. Pero ella tiene razón. Yo no sé hacer nada bien. Si sigo así, nunca voy a conseguir marido, Adira. No, eso no es verdad. Calma. Eres una persona muy bondadosa. Y muy dulce. Son cualidades mucho más importantes que saber hacer cosas. Betania cree que va a conquistar a Moisés con esa túnica. Pero es con el corazón con lo que se conquista a un hombre de verdad. Ya que... ¿Y tú qué sabes sobre conquistar hombres? Muchas cosas. Es decir, me imagino muchas cosas. A veces me pongo a soñar que soy una princesa. Llena de joyas, ropa linda. Se ve en un alcázar. Que vivo en un palacio enorme, donde todos los días tenemos grandes fiestas. Y yo estoy casada con el príncipe más fuerte y más guapo de todo el mundo. Entra en el salón real, vestida de princesa y seguida de varias doncellas que arrojan sobre el suelo pétalos de flores a su paso. Sube a un estrado majestuoso, en donde espera Moisés, que la sienta en el trono mientras un grupo de bailarinas danza ante ellos y frente a los soldados que custodian el recinto. Después, él la engalana con un hermoso abalorio de piedras preciosas que le coloca alrededor del cuello. Jacques agradece a su príncipe azul, quien, muy complacido, se sienta a su lado para contarle historias sobre el grandioso reino que gobierna. Y las damas e invitados contemplan la danza, formando dos largas hileras a lo largo del amplio pabellón. Y vivimos felices y enamorados para toda la vida. Ay, Jacques, qué lindo. Yo también quisiera ser una princesa. ¿Creen que tendré que esperar a que todas ustedes se casen para poder tener a mi príncipe? ¿No te parece que eres muy joven para ponerte a pensar en eso? Es tan difícil conseguir marido que es mejor que lo vaya pensando. Sí, nosotras soñando y Zípora rechazando al único hombre interesante que ha aparecido por Madian. Si depende de nuestra hermana, Moisés va a terminar marchándose. Betania le arrancará los ojos. Pues yo tengo mis dudas de que Zípora lo odie tanto como dice. Pues yo creo que él no tiene ninguna duda, Adira. ¿Cómo les estará yendo a los dos solos? En la villa. Nuestra charla fue excelente. Podría pasar todo el día contigo. Pero tengo un poco de miedo de lo que pueda suceder en esa cocina si me ausento por mucho tiempo. Leila lo abraza. Muchas gracias por la visita, amigo. Y toma sus manos. Tu presencia le trajo alegría a esta casa. Prometo volver más veces. No te dejes vencer. Eres una mujer fuerte e inteligente y vas a saber cómo sortear esto. Uri Kong. Claro. Kaiji, qué agradable sorpresa. Su hijo. ¿Trajiste pan de miel? ¡Qué interesado! Claro que sí. Pan de miel y galletas también. Lo alza en brazos. Y la próxima vez te voy a traer un amigo para que juegue contigo. ¿Qué amigo? Mi hijo. Su nombre es Chivale. No conocía ningún Chivale en el palacio. Es que él vivía con su madre. Por desgracia, ella falleció. Pobre. Y por eso Chivale tiene dificultades para adaptarse a su nueva vida. Él extraña a su madre, a su antigua casa. Pero él va a ser muy feliz conmigo, estoy seguro de eso. Así como tú, vas a ser feliz aquí. Y en tu caso, con la suerte de tener a tu madre a tu lado, ¿no? Ella besa al niño. Bueno, amigos, me tengo que ir. Hasta pronto. Dale mis saludos a Ur. Gracias por todo, Gaiji. Se va. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Cómo estuvo el paseo? Me puse triste al ver a los niños levantando el estiércol en la calle. El padre muestra un espejo. Mira lo que compré en la calle del comercio. Y una cuchilla. ¿Y eso? Ah, no paso ni un día más con esta barba. Me pica. Uri, aquí en la villa no hay barbero como en el palacio. ¿Quién te va a ayudar? Adivina. La mira a ella. Muere el día y el sol cae en el crepúsculo, haciendo renacer la noche. En la villa, Amran y Yocabed en casa. Ay, Yocabed, Aarón es un tipo muy difícil. Sí, tiene altas y bajas. Y cuando está peor, se pone hasta en contra de Dios. Quiere que enfrente a Apuk y cueste lo que cueste. ¿Siempre fue así? Desde pequeño. Y ahora empezó a faltarme al respeto delante de los demás. Ah, eso es inadmisible. Tendré una charla muy seria. No, no, no hace falta. Déjame a mí resolver esto. Hablaré con él ahora. En la obra es imposible hablar. Sí, pero no dejes que esa charla se convierta en una pelea. No, no te preocupes. Si hay algo que yo tengo de sobra es paciencia. Si no la tuviera, yo ya estaría muerto desde hace tiempo. Shalom. Shalom. Confieso que quedé un poco asustado con la villa. En la joyería. Jamás imaginé que los hebreos vivieran de manera tan precaria. Por lo visto, no volverás a visitarlos más veces. Al contrario. Me dio gusto hablar con Leila y creo que logré distraerla un poco. Solo sentí que está un poco preocupada por Uri. Ella cree que no va a aguantar mucho tiempo esta situación. Sí, yo también estoy preocupado. Mi hijo es un joven muy talentoso. Me gustaría ayudarlo a conseguir trabajo. Pregunté en palacio si alguien conoce a un noble rico en la ciudad a quien Uri pudiera hacerle joyas. Y nadie sabe nada. Voy a investigar y si tengo noticias te aviso. ¿Y Bezalel, cómo estaba? Había salido con su padre de paseo. Nos vimos rápidamente cuando ya iba de salida. Le prometí llevar a Chivale conmigo la próxima vez. Excelente idea. Hablando de él, tengo que ir a buscarlo al harem. Extraño mucho a mi pequeño. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Ur limpia las herramientas. Leila prepara el afeitado. ¿Tienes miedo, papá? ¿Yo? Claro que no. Yo siempre me afeité en palacio. Pero yo no, es mi primera vez. Él traga saliva. La mano de mamá está temblando. No digas eso. Cuidado con la navaja, Leila, por favor, está muy afilada. Ah, así me estás poniendo más nerviosa. ¿Ah, ¿estás nerviosa? ¿Tú tienes miedo? Solo si estás nerviosa. Deja la hoja, asustada. ¿Qué pasa, mi amor? Nunca he hecho esto antes y no quiero lastimarte. Es fácil, solo hay que pasarla suavemente por encima, por el contorno de la cara. No habrá problema, amor, ven. ¿Por qué no dejas tu barba crecer como todos en la villa, Uri? A fin de cuentas, eres un hebreo. Tú sabes que no me gusta la barba. Me acostumbré a tener la cara limpia. Ayúdame, anda. Ven, ven, ven, ven, ven. Por encima, aquí, así. Bésale. Pásale despacio. Aparta la mirada. Gaiji entra al harén. Te extrañé mucho, hijo. Karoma lo acompaña y el padre... ¿Todo bien, Chivale? Todo. Se arrodilla. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Se alza apenado y preocupado por el niño. Él está triste, Karoma. ¿Jugó con los demás niños hoy? Un poco. Pero hoy pasó todo el día así, melancólico. Chivale mencionó algunas veces a su madre. Creo que la echa mucho de menos. Pobrecito. Gracias por todo, Karoma. Ven, ven con papá. ¡Eso! Se lo lleva. Llega Ikemi. Karoma. Ella sonríe, comprueba que nadie mira y corre a recibirlo a la puerta de entrada. Se besan. Junet se maquilla apartada de las damas. Aparece Naila. ¿Por qué te estás arreglando tanto, Junet? ¿Y desde cuándo he descuidado mi apariencia? ¿Vas a negar que te estás esmerando más de lo habitual? Decidí complacer a mi marido. Placer. No me mientas, Junet. Usted debería cuidarse un poco más. Al final, una esposa secundaria que nunca fue capaz de concebir un heredero debería complacer al soberano con otros talentos. Se indigna. ¿Hace cuánto tiempo que no es invitada al lecho real? Eso no es asunto para discutir con una dama de compañía. Se enfrentan. Dama de la princesa, esposa de un sacerdote y madre. Madre de una hija que puede convertirse en la gran esposa real. Toda esa arrogancia un día te va a costar muy caro, Junet. Perdón, no quise faltarle al respeto. Imagino lo difícil que debe ser para una mujer tener el vientre seco. No debía haber mencionado su problema. Mil perdones, señora. La concubina nubia se marcha enojada. Y Junet sonríe con malicia. Ikemi y Karoma se besan ocultos tras una gruesa columna en un pasillo. Te eché de menos. Es tan difícil estar a solas contigo. Sí, no he tenido tiempo. Además de ayudar con los niños en el harem, tengo que atender a mi señora. Y ella no se ha sentido nada bien. Pobrecita. Ha estado tan triste y confundida. ¿Confundida? ¿Por qué? Ay, asuntos de mujeres. Pero vamos a hablar de nosotros. ¿No te estabas quejando de que no tenemos tiempo para nosotros? ¿Es verdad? Es mejor hablar de nosotros. Vuelven a besarse. No pareces muy interesado en hablar. Después de besarnos, lo haremos. Junet pasa por detrás y los descubre. ¿Pero qué desfachatez es esta, Karoma? ¿En los corredores del palacio? Disculpe, señora. No es a mí a quien le debes disculpas. Te digo esto por tu bien. Imagina si la reina te sorprendiera besándote con tu novio en el corredor. Sería mucho peor. Te lo aseguro. Se va y el oficial corre junto a su amada. Debo irme. Espera, no escuches lo que dice esa mujer. Ella no tiene autoridad para llamarte la atención. ¿Por qué dices eso? Junet es la mujer del sacerdote y dama de la princesa. Esa mujer es... Olvídalo. Apenas nos vemos justamente porque tú siempre has sido muy responsable con tus obligaciones. Hablando de eso, mejor vuelvo al trabajo. Le da un último beso. Se marcha e Ikemi permanece muy afectado. Aarón habla con Eliseba en su hogar. Él no aprovecha el poder que tiene ahora. Podría enfrentar a Apuki y sin embargo no quiere hacerlo. No sé si por incompetencia o por miedo. Ni por una cosa ni por otra. No hables así de tu padre. Amram es un hombre sabio y sensible. Él sabe lo que está haciendo y sabe hasta dónde puede llegar o no. Termina por no ir a ninguna parte. ¿Quieres que muera a manos de Apuki como murió Num? ¿Eso es lo que quieres? Quiero terminar con la vida miserable que tenemos. La llamada los desconcierta y la esposa corre a abrir la puerta. Shalom. Shalom, suegro, pase. Entra Amram y se sitúa frente al hijo, con semblante serio y mirada penetrante. Podemos hablar. Uri con Leila y Bezalel en casa. ¿Y bien? ¿Te gustó? Él... ¡Quedó gracioso! Se mira a un espejo de mano. No te atrevas a reclamar, te dije que nunca lo había hecho antes. Bien, no quedó perfecto, pero nada que unos retoques no resuelvan. Disculpa, lo hice lo mejor que pude. Su cara tiene... Amor quedó... Cortés. Perfecto, ¿no estoy bien así? Llega Abigail y Miriam... Sí. ...con sus sobrinos. Traigo visitas para Bezalel. ¡Nadab! ¡Abiú! ¡Eleazar! Como tú nunca nos vas a ver. Venimos a jugar contigo. Entonces vamos a jugar... ¿O seguimos hablando? Qué bueno que a Bezalel le gustó la sorpresa. ¿Y todas esas cortadas en tu cara, Uri? Ah, Leila me ayudó a afeitarme. Tiene el rostro... Nunca lo había hecho antes. ...ensangrentado. ¿Y entonces cómo pasaron el día? Fue un día normal como cualquier otro. No fue tan normal. ¿Qué cosa diferente sucedió? ¿Viste a Ur cuando fuimos al trabajo? Lo había olvidado. ¿Los niños pueden quedarse aquí un poco más? Claro, a Bezalel le encantó. Precisamente necesita distraerse con chicos de su edad. Sí. Entonces yo tengo que irme. Vuelvo más tarde para buscarlos. ¡Shalom! Se marcha avergonzada y corriendo. ¿Vieron cómo se puso nerviosa cuando oyó el nombre de Ur? ¿De qué estás hablando, Abigail? Creo que a Miriam le gusta tu papá, Uri. ¿En serio? ¿Por qué piensas eso? Noté cómo se pone cuando él se aproxima. Se pone nerviosa y tímida, en serio. ¿Será? No sería mala idea que mi papá se interesara en ella. Tal vez así finalmente se olvide de la princesa. Cállate. ¿Tu papá quiere a la princesa de Egipto? Habla bajo. Pueden oírte. ¿Pero no está casada? Ay, es una larga historia. Ah, pues quiero saberlo todo. Mientras le cuentan los detalles, Aarón se reúne con su padre. Bueno, voy a dejarlos solos. Si me necesitan, solo llámenme. Sí. Eliseba se retira a su cuarto. ¿Podemos sentarnos? Prefiero seguir de pie. Aarón. Creo que es mejor que nos entendamos. Antes de que las cosas tomen un camino sin vuelta. Tu rebeldía bien administrada... puede dar excelentes resultados. Pero... con descontrol, todo puede acabar muy mal. Para ti y para todos nosotros. Si puedo ser sincero, yo creo que tú, como jefe de los hebreos, estás siendo débil. Agradezco tu franqueza, honestamente. Pero ahora, escúchame, por favor. Yo no fui débil. Cuando enfrenté desarmado las espadas de dos oficiales egipcios para que Moisés, tu hermano, no muriera. Yo no fui débil. Sus ojos se humedecen. Cuando soporté los peores sufrimientos durante esos largos e interminables años lejos de ustedes. Y no estoy siendo débil ahora. Cuando estoy aquí hablando con mi hijo. Tratando de hacer que me entienda y me respete, así como yo lo respeto. Lo sé. Pero tenemos la oportunidad de acabar con Apuki y tú no la aprovechas. Ah, mi querido Aarón, no te engañes. Ramsés es muy amigo de Moisés, sí. Él nos está tratando bien. Él me nombró jefe de los hebreos. Pero eso no quiere decir que de repente él haya dejado de ser un príncipe egipcio. Ni nosotros dejamos de ser esclavos. Limpia las lágrimas. Y no podemos equivocarnos, Aarón. Y por ahora, quienes determinan qué es lo equivocado son ellos. Y no nosotros. Nosotros tenemos que actuar con inteligencia, no con bravatas. Porque de la noche a la mañana, Ramsés se puede poner en contra nuestra. Tú eres tan fuerte, pero tan fuerte a tu manera. Y yo también soy fuerte, pero a mi modo. Nosotros tenemos que usar lo mejor que tenemos. Y unirnos. y sumar fuerzas. Y no estar gastando tiempo y energía peleando por culpa de nuestras diferencias, Aarón. El hijo escucha conmovido, sin saber qué decir. El padre le tiende la mano. Aarón lo mira permaneciendo inmóvil. Y finalmente lo agarra del brazo con fuerza. Se unen y lloran estrechamente abrazados, resolviendo diferencias y evitando más conflictos familiares. ¡Mi hijo amado! ¡Mi hijo amado! Lo besa en la frente. Paser pulveriza varios ingredientes en un mortero. Después vierte en un recipiente la mezcla que produce chispas y humo rosado. Nefertari entra al laboratorio. ¡Qué bonito color! Sí. De vez en cuando hago algunos experimentos con las fórmulas para pasar el tiempo. ¿Pero qué sucede? ¿Te noto más animada hoy? Animada, no sé. Pero confundida, eso sí. ¿Algo nuevo? No tan nuevo. Ramsés y yo nos besamos. ¿No hice bien? No, no. Yo siempre pensé que eso iba a suceder tarde o temprano, pero pensé que sería más tarde. Él siempre ha estado enamorado de ti y tú siempre sentiste un cariño especial por él. Los dos están disponibles. Era lógico. ¿Entonces lo apruebas? Hija, no tengo nada en contra. Pero debes de saber que el rey está buscando otra prometida para Ramsés. Sí, realmente interfiere un poco. Él me contó que el rey se estaba ocupando de eso. Está decidido. Me quedaré sola nuevamente. Yo sabía que no era aconsejable involucrarme con Ramsés. Pero la soledad habla más alto que la prudencia. El amor y la prudencia nunca andan juntos. La verdad es que mi gran amor siempre fue Moisés. Pero realmente nunca fue recíproco. Su familia hebrea me venció. En cuanto a Ramsés, fue como dije. Estaba confundida. ¿No es la primera vez? No, no lo es. Ay, papá, a veces creo que estoy loca. Ahora, hija, hay que pedirle a los dioses que venga lo mejor. Sea lo que sea. Buen consejo. La noche resulta animada para los hombres que acuden a los prostíbulos de la ciudad. En la casa de Senet, el espectáculo de las bailarinas agrada a los clientes que se deleitan al son de la música. Cinco hermosas mujeres danzan sobre el pequeño escenario. Cuatro de ellas se apartan, descendiendo de la plataforma para atender a los visitantes. Pero la que ocupa la posición central continúa bailando. Llegan algunos militares. Entre ellos, el oficial Bakenmut también acude al local y clava en ella su mirada, reconociéndola al instante. Es Junet, que se contornea exhibiendo un conjunto de color rojo a juego con el velo que oculta su rostro. Viste un top de tirantes anchos y cruzados por detrás, que deja su vientre al descubierto, y una falda doble de largas tiras de tela roja y negra que caen al vuelo, con aberturas laterales en ambas piernas. El militar pasa entre las mesas abarrotadas de espectadores. Retira el casco y se sienta a contemplar el espectáculo. Una empleada le ofrece una bandeja con bebida. Algunos hombres degustan las especialidades de la casa, brindando con vino o cerveza. Otros charlan con prostitutas, pero el oficial disfruta con la consumición en la mano, mirando a la única mujer de identidad encubierta, adornada de joyas con piezas de bisutería dorada que aportan un estilo sensual a sus movimientos. Ambos intercambian miradas mutuamente con agudo y penetrante gesto de deseo. En casa, Jocabed pone la mesa y Miriam... ¿Dónde está mi papá? Lava las manos. Fue a hablar con Aarón. Ya se había tardado. Falta saber si el testarudo de Aarón va a querer entenderse con él. Emuna, ¿por qué llegaste tan tarde? Llevé a los niños un rato a la casa de Leila. Ah, qué buena idea. Debiste ver la cara de Bezalel. Se puso tan feliz cuando vio a los niños. ¿Sabes que siento pena por ese chico? Imagínate su cabeza cómo debe estar. Su padre adorando a los dioses egipcios. La madre fiel a nuestro dios. Y ahora él perdió sus privilegios del palacio. Sí. Uri y Leila tienen que unirse más que nunca. Dejar sus diferencias de lado por el bien de su hijo. Es lo que pienso. La madre trocea verduras. Hoy en la mañana estuvo Uri en la villa. ¿De veras? Ah. Me imaginé que vendría a visitar a su nieto y a su hijo. Ur es un buen hombre. ¿Cómo está? Bien. No sé. Ay, me parece tan extraño que un hebreo se comporte como un egipcio. Ur se ha corrompido. Abandonó nuestra fe por una vida noble. No. No hables así de él. ¿Acaso dije alguna mentira? Ahora me recordaste a Aarón hablando mal de Moisés. Disculpa, mamá. La hija... Déjame ayudarte con la comida. Atiende el puchero, removiéndolo con una cuchara, mientras se cocina a fuego lento. ¿Cómo estará ahora Moisés? Dios lo está cuidando, hija mía. En Madián. Papá, ¿tú sabes si Moisés tiene hermanos? ¿Por qué esa pregunta? Porque tendríamos más príncipes para casarnos con ellos. ¿Cómo vas a conseguir maridos para todas? Yo ya me estoy ocupando del mío. Yadira también ya tiene pretendiente. ¿Pretendiente? ¿Qué pretendiente? Menahem, el hijo de Baruch. Él se la pasa detrás de ella y parece que a Adira le gusta. Betania. ¿Eso es verdad? No, papá, claro que no. Lo sabía. Deja de inventar esas cosas, Betania. Adira sabe muy bien que me causaría un gran disgusto si se involucrara con alguien de esa familia. Los hijos de Baruch no son hombres honrados. Es mejor tener hijas solteras que casadas con maridos que no van a respetarlas. Ah, no, papá, yo no quiero morir soltera. Ni yo. ¿Y si no hay ningún hombre, papá? La verdad, Jerusa, para ti no habrá ninguno. Ah, Betania, no creo eso, ¿eh? Pero yo voy a encontrar marido. Ah, no, no. El padre cena con sus hijas. La ciudad resplandece bajo la luna llena. Bakemut y Junet suben a una habitación del bordel y entran abrazándose con ardor. El soldado se despoja del arma y la toma por la cintura, besándola en hombros y cuello. Después comienzan a despojarse de la ropa y se tumban sobre la cama. Nefertari retira la peluca y su sierva la asiste. Hoy tuve una excelente charla con mi papá. El sacerdote es un buen hombre. Sí. Qué pena que mi mamá no le dé el debido valor. Sí, pues ella se estaba arreglando mucho para él hoy. ¿Mi mamá? Por lo menos fue lo que dijo la señora Naila. Yo misma vi cuando ella salió de aquí toda arreglada. Mi mamá no es así. Ella debe estar tramando algo. ¿Quién sabe? Ay, Karoma, por favor. No comentes nada sobre mi beso con Ramsés. Ella no puede saber sobre eso. ¿Por qué? Se pondría tan contenta. Siempre soñó con verlos casados. Justamente por eso. No quiero presión encima de mí. Y no confundas los fines con los medios. Su sueño no es verme casada con Ramsés, ni con cualquier otro hombre, por amor o sin amor. Lo que ella realmente quiere, Karoma, es que yo sea reina de Egipto. Moisés trata inútilmente de prender fuego para calentarse. Y Zípora lo mira descreída. Si sigues así, cuando le enciendas ya será de día. Calma, ya casi lo logro. Espera un poco. En serio, Moisés, no sé cómo lograste sobrevivir a la guerra. Tira los palos y se alza. Mi misión era pelear, no hacer fogatas. Había siervos que hacían esas cosas. Claro, siervos. El gran guerrero con su espada derrotado por el frío de la noche. Frío. ¿Quién dijo que voy a pasar frío, eh? Si quieres saber, yo atravesé el desierto sin encender una fogata. ¿Sí? Ella... Ahora sabemos por qué. Frota una varilla sobre una madera tallada en forma de angosto canal en la que ha puesto un poco de pasto seco. La fricción produce humo y una llama prende en las virutas. Él tuerce a un lado la cabeza por su fracaso. La fogata no es solo para nosotros. Nuestro objetivo es lograr que nuestro rebaño se sienta seguro. Y el fuego aleja a los depredadores. ¿Lo sabías? No contesta. Está avergonzado. La mujer viste un manto sobre los hombros. Sentados en el suelo, se miran con disimulo. Moisés clava la punta de su espada en la arena y aguarda haciéndola girar verticalmente con la mano, mientras observa con descaro. ¿Qué estás mirando? Tu cabello. La madianita se incomoda. Las mujeres que conozco se rasuran la cabeza y usan pelucas. ¡Qué idea! ¿Y por qué hacen eso? Miedo a tener piojos. Yo no tengo piojos. Mi cabello está limpio. No quise decir eso. Solo que... No, está bien. No quiero hablar más. Ya perdimos mucho tiempo y tenemos pocas horas para descansar antes de que salga el sol. Si quieres descansar, yo puedo ir a cuidar a las ovejas. No. No te voy a confiar mis ovejas. Puedes dormir. La luna brilla en el cielo, iluminando ambas figuras. Y la fogata arde proporcionando calor. Pero la distancia se interpone convirtiéndolos en dos desconocidos e impidiendo cualquier relación. El príncipe egipcio trata de romper el silencio. No quise ofender, solo quise decir que tu cabello es bonito. Un extraño ruido los alarma. Las ovejas se asustan. Zípora se levanta y él hace lo mismo. El peligro acecha en la cercanía. ¿Qué fue eso? Pero con la luz de la hoguera y la oscuridad de la noche, no alcanzan a identificarlo. Moisés agarra la empuñadura de su espada. Un peligroso depredador avanza, sediento de sangre. Fin del capítulo 55.